alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetó. Adelita se fue.